Mientras unos construyen, otros destruyen. La humanidad está dividida en ricos y pobres. Los pobres son todos los obreros y obreras del mundo. Albañiles, carpinteros, herreros, yeseros, fontaneros, electricistas, barrenderos, zapateros, sepultureros, campesinos, o sea, los que trabajan la tierra, mineros, etc. Mujeres de limpieza, enfermeras, médicos, arquitectos, ingenieros, mecánicos y un largo etcétera. Y en la parte rica están los reyes, príncipes, condes, marqueses, duques, etcétera. Los militares, banqueros, empresarios, gente rica, o sea, los capitalistas. Es fácil comprender, pues, quiénes son los que destruyen las cosas, construyen las cosas. Palacios, castillos, pueblos y ciudades. Vestidos, etcétera. Son los obreros y obreras, o sea, todos los pobres del mundo. Y también es muy fácil comprender quiénes son los que destruyen estas cosas. Y con vidas humanas, todo esto sucede. Es que no se entiende aquí nada. Guerras que organizan los ricos. Son los ricos, pues, que lo destruyen todo y no construyen nada. Así pues, los ricos, o sea, el capitalismo, tiene el poder político en el mundo, el oro, las armas, incluida la bomba atómica, etc. Y todos estos, todo esto a costa del trabajo de los obreros, o sea, todos los pobres del mundo. Pero lo triste es que hay muchos pobres que intentan hacerse ricos. Y ahora ya podemos hablar de Cristo. El egoísmo es el peor enemigo del ser humano. El egoísmo es el que alimenta y ha creado el capitalismo salvaje. Y claro está que de nada sirven las revoluciones de los pobres contra los ricos, ya que sin el verdadero cambio de uno mismo, nada cambia. Y nosotros podemos hablar de Cristo como iglesia pobre, la que fundó el obrero carpintero Jesús de Nazaret, el Cristo. Y el Espíritu de Dios, que los cristianos llamamos Cristo, dice muy claramente, no se puede servir a Dios y al dinero. Y el reino de Dios es de los pobres. Los dos principales mandamientos de Dios son, ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Cristo dice que no hay mandamiento mayor que esto. Y claro está que hacerse rico a costa del trabajo del prójimo es burlarse de Dios y del prójimo. Y mucho peor, con la forma criminal de hacerse ricos a costa de las vidas de los pobres, en las guerras que organizan los ricos. Y a todas estas barbaridades se les llama civilización, cultura, religión, etc. Y los sacerdotes de todas las religiones no dicen nada. Todos los pobres del mundo tenemos que procurar ser buenos, pero no tontos. Y nosotros, los obreros y obreras que formamos la iglesia pobre, o sea, el único y verdadero cristianismo de Cristo en el mundo, aconsejamos a todos los pobres del mundo que se den de baja de la religión de los ricos, llámese como se llame, que se aparten del militarismo y que no voten a nadie, y que procuren no traer muchos hijos al mundo, para no aumentar el número de pobres en el mundo. Pero la vida del verdadero cristiano es oración y trabajo, o sea, trabajar para comer y alimentar el espíritu con la oración a Dios. Así sea, amén. Diciembre 97. Son unas notas que he cogido, notas pequeñas, no grandes, porque así me gusta más y me acordaré de su memoria. Es que pensaba estos días, aquel hombre conocido nuestro, bueno, conocido, que vino unos días aquí, que era católico, y algo que me encantaba oírnos y todo eso. Bueno, va relacionado con este mensaje. Yo ya lo he visto dos veces en la biblioteca de la Caixa por la mañana. Pero no me ha dicho nada, a mí no me interesa tampoco, igual, o sea, pero quiero decir que esto va en relación con aquello. Y luego ellos mismos se creen que todos los pobres son como unos benéficos, un mayor tipo, o idiotas, pero no se ríen, cuidado. Yo pienso que a ver si no serán ellos mismos de esto, digamos. Bueno, yo lo digo más o menos de memoria. Aquel que es el bautista de vosotros, más seguro, no incluso que superar a vosotros. Pues bautista, la verdad, porque la verdad sale adelante, vota por sí misma. Lo malo es que a veces se ve pronto y a veces de escondida que está, tarda bastante mucho. Y lo demás es porque la semana pasada se dijo que esto de que yo estaba callado, o a veces no hablo, es porque a veces no está mal igual con vosotros, a veces tiene dolor de cabeza o lo que sea, y a veces no se encuentra para nada. O sea, yo tengo no mis neuras, sino mis otras cosas, pero vaya. Y nada, más adelante las suyas, y me quedo a lo mejor dentro de las suyas, con mujer o lo que sea. Pero quiero decir que esto que decía el nombre de Iglesia pobre, no les gusta a gente. ¿Acaso Iglesia no viene de la Iglesia? Palabra la cual quiere decir asamblea. O sea, palabra o la de los antiguos cristianos, de aquellos que seguían a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué tiene que ver? Que se diga Iglesia, asamblea, grupo, etcétera, etcétera. Si casi todo quiere decir lo mismo. Pobre, porque todo trabajador, ya sea un albañil, un palantero o cualquier médico, es pobre. No ganará más, lo menos. No es rico, no será rico con su trabajo. Así es como tendrían que contestar algunos, si les dicen algo o yo tal. Si a mí me lo dijeran, yo contestaría de esta manera. Pero vaya, o sea que... Y de lo otro, de aquel hombre, pues veo que las personas, pasando tiempo, se dan cuenta si con sus actos, ¿qué es lo que van a buscar? Porque les dicen cuatro verdades, o lo que sea. Era aquel hombre que venía de mayor y siempre estaba discutiendo o queriendo discutir, o queriendo tener la razón siempre. A mí me da igual, no es para criticar a uno ni a nadie ni nada, o sea, pero es que se ve. Y me da rabia que luego lo ve, por la calle o allí mismo, en el mismo sitio, y a lo mejor se cree que yo me voy a levantar a él y decirle algo. No, él es mayor, ya lo sé, pero no te creas, es que no te voy a decir nada. Y, porque como las personas creen, las que les interesa una cosa o antes no dice, pasando tiempo, se nota. A lo mejor pasa mucho tiempo, a lo mejor con poco tiempo ya lo es, ya lo nota. He recibido una carta de Lipus hace unos días y precisamente toca este tema, por eso lo voy a poner como ejemplo. Ella dice que en Chile existen los que explotan, los que viven del negocio y los que tienen una carrera universitaria. Así que esas son las tres alternativas. Y los que no, porque tienen que buscar las cosas como puedan y conseguirse de alguna manera, y pasar hambre, yo qué sé, ¿no? Que las cosas están muy mal allí. Y claro, su compañero tiene ansias de pobreza, que se confunde con la miseria. Él se conforma con comer y nada más. Está tranquilo, tiene una casa, han comprado unos animalitos, tienen un huerto, se siente para comer, está tranquilo. Y mi hija, claro, criada aquí, que estudió en Barcelona, claro, no es que tenga una gran ambición, pero por lo menos quiere tener, por ejemplo, después de educar a los niños, tener para ropa, para movilizarse, o sea, tampoco se trata de irse al extremo, digamos, porque la gente confunde la miseria con el ser pobre, el tener un sueño para vivir. Entonces yo creo que a la gente habría que explicarle mucho esto, porque han tergiversado mucho, ¿no? Porque en el fondo, claro, existen los que trabajan y los que no trabajan. Y a los que no trabajan se les llaman ricos y a los que trabajan pobres, bueno, ya se sabe, ¿no? pero esa es la realidad. Y claro, en estos países subdesarrollados, no solamente en Sudamérica, sino que en África, en la India, en todos estos países, pues la gente vive mucho en la miseria. Entonces creen que eso es la pobreza. Y entonces ahí empieza el rollo de las iglesias, de las religiones organizadas, a la ayudita, y siempre están con la ministra. Entonces yo creo que tendríamos que partir de esa base, de hacer muy clara la diferencia. Eso es importante, porque la gente sale con eso, ¿no? Claro, vivir en la pobreza significa vivir en la miseria, y no tener las necesidades mismas cubiertas. Ese es el problema que se da allí, ¿no? Pero en todas partes es lo mismo, rico y pobre, está clarísimo. Trabaja de lo que no trabaja. Esta mañana, como ha llovido también un poquito, pues hemos tenido una reunión ahí en el local, ¿no? No hemos salido hasta que ha parado de llover. Y el tema ha ido por ahí. Porque hablaban de si la política, la dictadura, la democracia, y salta uno y dice, ¿qué dice, hombre? Si de esta manera va a haber los que trabajamos y los que se enriquecen a costa nuestra, los ricos y los pobres. Yo digo, mira, no lo he dicho yo, pero lo dices tú, o sea... Es de cajón darse cuenta de que ya puede ser dictadura de izquierda, de derecha, que siempre va el dirigente del partido, el dirigente de la dictadura que sea, y el que trabaje, y el que tiene el poder, el cargo, el dinero, y aquí en esta democracia maravillosa, entre comillas, igual. Entonces, qué puñetas. Y hay una confusión tal, y ahora recibo esta semana varias cartas de amigos con los que me escribo, una confusión total. Hombre, pero si cambia, puedes cambiar cada 4 años. Y si no te gusta, pero tú no eres un trabajador. ¿Qué es lo que cambian? Cambian los collares. Pero los perros son los mismos. Estamos siempre con la misma. Y entre el despiste que al capitalismo le va estupendo, y unido al egoísmo propio de muchos obreros, que no quieren justicia, sino quieren su justicia para ellos, pues así está bien la cosa. Y otro que me decía, es increíble, si lo importante no es en sí el régimen es el otro, son las personas, me decía. Yo digo, eso, habla fuerte, que yo también te digo lo mismo, es así, no hay que discutir, si son las personas. Entonces, es perder el tiempo, discusiones y democracia, la dictadura. O sea que, me doy cuenta que uno dice una cosa, otro dice otra, y cada 2 por 3 te sueltan cosas que uno piensa y dice, coño, entonces no voy tan mal, no voy tan descarriado. Si hay unos cuantos también que se dan cuenta de esto y de lo otro, de rico y pobre, de las personas, bueno, entonces, pues venga, mano a la obra, deja de ser amante de un montón de cosas, tira para adelante. Y... Pero... Se relaciona algo que se dice en el mensaje, a lo último de todo. Si se dice trabajo para trabajar para comer, me recuerda, ¿no? Siempre que hablamos de esto, trabajar para comer, me recuerda de la sencillez de estas palabras, ¿no? A lo que se remiten, ¿no? La sencillez de esta de que el hombre, pues, su trabajo tiene que quedar enmarcado o definido, digamos, en 3 pilares esenciales que desde el principio de la humanidad siempre ha tenido. El ganarse de la comida, para alimentar su cuerpo, el cobijo, para resguardarse, y la vestidura, mira, ha sido una cosa que nosotros hemos puesto. Pero, como te dice, si el ser humano hubiera ido desnudo desde el principio de la humanidad, pienso yo que a estas alturas no habría muchas de las enfermedades que, y si hubiera respetado, hubiera vivido en armonía con la naturaleza, muchas de las enfermedades que padecemos hoy en día no estarían. Entonces, el sustento del físico para mí quedan escritos en estos 3 pilares, ¿no? El recolectar frutas, el comer directamente de lo que te da la naturaleza, este contacto directo, sin intermediarios de ninguna clase, que es vivir en y con Dios, el hacerte el hogar, el hacerte la casa, el todo trabajo que implica hacerte un hogar, que esto es trabajar. Y lo que es el hecho, pues, que puede quedar un poco mermado, pero el de arroparte, ¿no? Porque... porque, claro, ahora lo que no podemos hacer es ver cómo está el mundo, quitarse la ropa y irse por la calle, porque con la cantidad de porquería, enfermedades que hay congénitas, que se han ido transmitiendo por heredar, pues entonces, si ahora mismo nos pusiéramos todos en pelotas, pues de una manera, pues nos daría algo, ¿no? Pero nos damos cuenta que hay tribus indígenas que toda la vida han ido, el ser humano no ha ido, ha ido sin ropa, ¿no? Que es natural, es la vida misma, ¿no? El hombre desnudo. Entonces, el trabajo... Pero son los esquimales. Pero las religiones dicen que es pecado, ¿no? Hay que adaptarse al medio, ¿eh? Sí. Ya digo, o sea, depende del medio. Del medio, ¿no? Pero vamos, no generalizar las cosas. Pero los tres pilares para mí quedan inscritos, el trabajo que han escrito, el trabajo que ha escrito en estos tres pilares. Todo lo demás que ha hecho el hombre, que ha querido darle el nombre de progreso, ha sido complicar su vida, fastidiar la naturaleza misma, y a la misma vez que ha fastidiado la naturaleza misma, por decirlo Dios, o todos son nombres o palabras que le queramos decir, es fastidiarse a sí mismo. O sea que prácticamente, como tú muy bien dijiste una vez, Miguel, ¿qué es lo que tendría que haber hecho el hombre? Pues, ¿qué es lo que no tendría que haber hecho? O sea, dejar de hacer todo lo que ha estado haciendo, ¿no? El hombre prácticamente no tenía que hacer nada para vivir él y con Dios, porque tenía la vida misma en este mundo. Y ha hecho mucho para dejarte de eso. Sí, hoy he recibido una carta de este de Benjamín Clame, que está con el Maitreya. Ah, este. Es que no sé por qué me enviaron esto, yo dije que por mí no importaba. O sea, que, pero me enviaron otra vez, cada tres meses, de que les daba ganas de matarlo. Y hay que ver las cosas que hacen o que se inventan de milagros, que saben de cosas de allí. La Virgen, ¿te parece mucho? Es un cáncer del Vaticano. Hay que ver, como Maitreya vaya con la Virgen. Es un Vaticano, estimado por evangelistas o pastores de por allí de América. Esto es una cosa que... Y es verdad que lo ven, las personas que lo ven, creo que debe ser cosa mental. A lo mejor se lo dicen o se lo ponen, porque allí solo ven la foto, no lo ven, ¿no? Pues deben hacer algo especial para que se note aquello, digamos, o sea, pero como las saben todas, las han sabido siempre, o sea que... Yo creo que ven para convencer a la gente. Creo que lo que ven es una sola aparición, un solo milagro, un solo... Es una manera de no trabajar. Sí, porque vende el libro. Lo demás yo no tengo muy claro que vean mucho más de eso. Es verdad. Con todo esto, bueno, yo quería decir que actualmente oigo muchas... Bueno, es normal, ¿no? Es normal porque todo está montado sobre un negocio, ¿no? Pero la mayoría de trabajos, para mí, hay que decirlo, de trabajo no tiene nada. Todo trabajo que está montado sobre el negocio capitalista, a lo que nosotros le, a la misma vez que le decimos trabajo, pero que trabajo nada. Trabajo para mí no tiene nada. Trabajo, ya lo he dicho anteriormente, que es aquello de decir, de estar, de vivir él y con Dios, de vivir de eso. Toda la parafernalia que se ha montado a nivel de progreso, de querer inventar cosas, de tal, a fin y a cuentas es tocar toda la base material. O sea, es aquello de decir, el otro día estaba pensando en un ejemplo, como todos habremos visto en el campo, hay muchas piedras que se nos presentan de forma natural. Es muy diferente la cosa de decir, por decirlo de una manera, construir una casa de las piedras que hay, a detonar una montaña con árboles incluidos y mandarlo todo a hacer puñetas para sacar las piedras. Ahí juega la conciencia del ser humano. Ahí cuenta el conocimiento de estar en y con Dios, de no hacerte, o sea, es aquello de decir, no voy a la cosa, digamos, de organización, en plan de organización de defensa natural, porque vamos a defender estos árboles, porque son árboles, y vamos a defender estas piedras porque son piedras. No, todo es vida, incluido tú. Y es una relación de que si tú perjudicas a la vida del árbol, te estás perjudicando a ti mismo. Y si perjudicas la vida de la tierra, la perjudicas en ti, y del agua igual, y de todo elemento que hay. Todos son formas diferentes, pero un único Dios, una única vida, bajo diferentes formas. Entonces, hasta que no llegue la conciencia de decir, bueno, si yo estoy dañando esto, me daño a mí mismo, es imposible que la evolución del hombre se pueda hacer de una manera armoniosa. Por otro lado, pienso que si uno se deja llevar un poco por lo que no hace el hombre, nunca se hace nada, ¿no? Porque tira mucho la vida que haces cada día y el ambiente en que estás, eso tira mucho. Tienes que mantener tu integridad a toda costa. Si no se hace eso, la verdad es que muy poco tienen reuniones, muy poco las charlas y tal, o sea, no reuniones, sino tener enfoques y tal, muy poco. Esa es la práctica, ¿no? Es continuamente el continuo enfrentamiento que tienes delante, ¿no? Esa apatía, esa cosa que hay social y que continuamente te está diciendo, tranquilo, que no, lo tuyo no tiene, eso que te plantea no tiene importancia, nosotros lo arrollamos todo. Entonces, te tienes que mantener lo más íntegramente posible. Claro que, y siempre están las voces de sirena, o sea, ay, mira este, que es puritano, ay, mira este, bueno. Esto es para mí nuestro cada día, ¿no? Supongo que para la persona que está continuamente en proceso, eso es para nuestro. Y lo más fuerte no es que lo oiga del compañero de trabajo, de la persona de la calle, en un discurso de uno de otro. Lo más fuerte es que lo oiga de los amigos, de la familia, de la gente que está al lado tuyo, que quiere, ¿no? Tranquilo, que eso no... como decía Caetano, tu madre, ¿y qué ganas tú con esto? Y este y lo otro. Eso sí que es fuerte, ¿no? Pero así, ahí está, ¿no? El compromiso de cada uno. Y no vale, es que no te vale. Lo puedes oír y escuchar y comprender que lo diga la otra persona, ¿no? Pero no vale aquello de que sí, pero el mundo, la sociedad, y mira lo mal que lo pasa, la gente, y mira esto, es que no vale eso. No vale porque si tú te tienes que regir en base a lo que está sufriendo y padeciendo el otro porque no comprende, porque no analiza, porque no se observa, porque no se... En fin, cantidad de cosas que pasan por la cabeza, que todos tenemos ese proceso, ¿no? Estamos pendientes de ello, nunca se hace nada, ¿no? A mí, por ejemplo, el hecho de no traer mucho disco al mundo, para mí es un acto de amor consciente, ¿no? Pero es que lo siento y lo digo de esta manera. Tengo una hija, pero el primero hecho de traer más hijos al mundo me supone para mí pues el tener que meter a una persona en medio de bestias, de animales. Lo tengo de una manera. Y una sobreexplotación, una lucha continua que no tiene por qué. A veces me recuerda esto, lo mismo que veo en los documentales de animales, que ves que los animales se ponen a procrear sin darse cuenta muchas veces del alimento que tienen, del alimento del que pueden disponer, ¿no? Y te das cuenta de que hay muchos de los animales, los nacidos, que mueren. Pero, jodín, es que nosotros somos conscientes del alimento que tiene una persona, de lo que puede comer. Si yo no tengo alimento para mi boca, ¿por qué voy a traer mal hijo del mundo? Si no puedo para mí. Y esto para mí es más por amor consciente, claro. Y hablando de las generalizaciones que ha dicho José, ¿no? Que la sociedad, el mundo, y esos cantos que te dicen, utópico, pues esas generalizaciones, y lo que tú has dicho, ¿no? Que lo que más pega es cuando no te lo dice cualquiera de la calle, ¿no? Un vecino, te lo dicen la propia gente que te rodea, ¿no? Y yo digo, ¿y por qué no hay que hablar de sinceridad? No sé, sincero. Y no, se generaliza, es como aquel que dice, no, es que somos sucios, tiramos las cosas al suelo. Y yo digo, bueno, ¿por qué se dice usted se incluye? Si yo usted siempre lo ha visto y veo que es sensible a esto, preocupada, no diga somos. Entonces, cuando hay gente, amigos, que dice, es que no se vive al 100%, es que hay al 80%, es que no se pone en práctica, porque no soy sincero, y se dice, no, lo que yo estoy diciendo es lo que yo vivo, pienso o siento. Porque lo que pasa es que generalizo, lo pongo en los demás, y así, si yo he tirado, por ejemplo, ahora al caso contrario, yo tiro papel al suelo, es que todos somos unos sucios. No, un momento, porque no hablas claro, y sé sincero contigo mismo y no digas, es que no lo vivimos, vamos a ir a Cayetano, no lo ponemos en práctica, no hacemos, no. No, pues tú sé sincero y habla por ti. Seguramente yo también no hago esto, no hago lo otro, pero tú no pongas en boca a los demás, porque eso ya de entrada ni es sinceridad, y es querer generalizar y tú esconderte y taparte ahí en medio. Si tú dices lo que estás pensando y sintiendo, dilo por ti mismo. Y no digas la sociedad del mundo o no hacemos o ponemos y porcentajes y lo eches 60%. Entonces, cada cual que hable por sí mismo, pero que sea sincero y diga yo esto y lo otro. Y si tiene algo en concreto que decir a esa persona que ve que no vive realmente, pues se lo diga. Realmente, mira, tú, yo creo que es tal igual. Pero generalizar queda muy bonito. Y todos somos... Pudo detrás de ello. Hoy he oído un comentario, se está hablando mucho de la degeneración del climática en que está sufriendo este mundo, ¿no? Y ha salido un químico español esta mañana a hablar por el telediario, no sé, unas noticias, y decía que él lanzaba una pregunta, a ver qué va a hacer esta humanidad, ya dentro de poco, cuando ya se hayan terminado todos los recursos naturales, cómo lo están agotando. Y bueno, te das cuenta de que... Yo creo que la solución está en unos filósofos que ahora muy importantes en esta época, que son de más o menos de altura de Sócrates, se llaman Osifar. Y en el diario Mallorca lo pone bien claro, que tengo una tira que todavía no le he dado a poner, que es donde explican varias cosas sobre los coches, la evolución de los coches, y te explican al final la solución. Y ellos lo dicen en broma, pero como siempre digo, los bufones son los únicos a los que se les deja decir las verdades a lo largo de la historia. Y no los matan. Ahora, los humoristas son los únicos que leen los chistes, que no son chistes, y dicen, pues diga qué verdad mete este tío, ¿no? Pues Osifar pone ahí la solución final. ¿Y cuál es? Y siempre ves un carro con un burro. Claro, es un plan chiste, ¿no? Pero decir, bueno, algo hay que hacer. A lo mejor el burro no, o el carro no, vale, de acuerdo, pero lo que hay ahora no tampoco, porque de la manera, que somos coches o somos personas. Claro, tirado por el diputado, por el militar. Y todo esto lo dicen siempre los humoristas. En realidad los filósofos de hoy en día. Por eso hay una carta aquí que yo mandé, pero no va. Cuidado, si lo puedo leer, o si no, pues, referente a esto que tú has dicho, todo esto, que ya hace dos o tres semanas, no hay que pedir su agenda, ¿no? Dice que hasta... Hay que sí. No es para nada, es porque así, más o menos lo que tengo que decir, más o menos lo diré aquí. Es lo que digo, cuatro cosas, cuatro verdades, pero como no les gusta, es más sencillo, peor para ellos, piensan en algo. Por eso lo ha llevado aquí. Dice, digo, hablar todo sobre este mundo, más otras cosas, porque hay continuación. Con esta me refiero a lo que algunos están haciendo sobre esta tierra, es decir, citaré algunos ejemplos. Primero, la tan famosa Casa de Ozono. Toda esta carta salió antes de todo esto que hacen reuniones ahora. Dos, la extracción de petróleo de las entrañas de esta tierra, o sea, extracción de la propia sangre, como si de un ser humano se tratara. Lo cual no es mío ni es descabellado, y aquí se ha dicho en muchas revistas científicas. Y yo lo cual me alegro porque veo que ya se empieza a ver y a pensar con la cabeza, con sabiduría, lo cual es bueno. Pero ante todo esto, ¿qué se hace? Ahora tú, ¿qué remedios o soluciones se toman? Por ahora ninguna, o veo muy pocas. Se piensan hacer trenes más rápidos, coches más rápidos. Se hacen más agujeros a la tierra como si ya no tuviera demasiados, construyendo más aparcamientos para coches. Y así, etcétera, etcétera. Todo siempre más y más. Egoísmo, envidia para alguna gente. Quiere parecerse o ser más. Estados Unidos contra Irak. Egipto con gente inocente. Guerra de todas partes. El pez grande se quiere comer al pequeño. Para gente sin escrúpulos, más dinero. Por todo lo cual me pregunto yo, ¿dónde queda el ser humano? ¿Qué llevamos dentro? ¿Dónde está el preocuparse, el ayudar de verdad a los pobres? ¿Dónde queda este amor, sabiduría, Dios que llevamos para mundo? Para muchos, muchísimos, ha quedado relevado, ha dado paso a todo lo negativo, a lo que llamamos en algo popular, Satanás. Qué famoso es este personaje hoy en día. Valdría más que muchos dieran media vuelta y cambiar sus maneras de pensar y actuar, haciendo tanto daño a este planeta. El cual nos ha sido legado no para estropearlo,

compañeros de trabajo, que para mí siempre son un poco el fiel reflejo de lo que es la sociedad, de lo que es en general, ¿no? La sociedad de consumo, la sociedad de esta corriente, que va siguiendo normas, que va siguiendo siempre el becerro de oro, o sea, siempre tratar de tener lo que se puede, caiga quien caiga, sin tener en cuenta que muchas cosas están repercutiendo contra ellos mismos, ¿no? Entonces estábamos hablando un poco sobre esto, ¿no? Y así hablando y tal, salía un poco a reducir de que lo que algunas veces hemos hablado, ¿no? Que muchos, si no actúan o no, pues si mucha gente no actúa, no responde, ¿no? Frente a la justicia o frente a toda esa parafernalia que hay y tal, es porque no lo ven, ¿no? La verdad es que no ha habido educación para eso, ¿no? Para ver, para observar educación en pro de la justicia, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que después hay también otros muchos que, teniendo las cosas bien claras, pero no porque las tengan claras, sino porque se las dices, no las quieren ver. Ese es algo que estoy como un poco así, porque digo, algo tiene que haber más fuerte que la comprensión o la cosa en la persona esa, ¿no? En esas personas, como para tener delante la cosa clara de la vida y no querer, o sea, no querer, ya no verlo, sino no querer verlo. Algo tiene que haber, ¿no? Ya tiene que haber, piensas y dices, caray, es que ahí es donde algunas veces entramos en aquello de que lo que Cayetano ha dicho, ¿no? Muchos los llamados, pocos los elegidos, etcétera, etcétera. Y no es cuestión de elegidos como elegir aquí los mejores, los más sabios, los más tal. Simplemente es una... Claro, esto lo podemos hablar entre nosotros, porque frente a la gente hay que dar siempre el ánimo, el estímulo, la lucha, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en la discusión así entre nosotros es que es verdad. ¿Verdad? Hay gente que, teniendo las cosas delante, no las quiere ver, ¿no? Como si les faltara todavía ese espíritu, esa concienciación. O sea, esta tarde estaba revisando también, estaba Tony en el ordenador y yo estaba mirando unos papeles y tenía escrito desde hacía muchos meses, o un año, o pico, ¿no? Algo sobre el tema de la sencillez, ¿no? Que venía a decir algo así, que la... si miras la vida con sencillez, o sea, el no ver la vida con sencillez es ahí donde encima a la sencillez la aborreces. O sea, algo así, ¿no? Precisamente porque no la vives, la cosa sencilla, la cosa simple, ¿no? Creo que es una semilla, ¿no? Un algo. Si no tienes ese punto dentro de ti, es muy difícil luego comprender lo que pueda suceder, los cambios que puedan suceder posteriormente, si no tienes una pizca de sencillez, ¿no? De simpleza ante eso. Simpleza no de tonto, sino de simpleza, de ver las cosas con sencillez. Si no lo tienes, que se puede poner delante la verdad más absoluta que haya en el universo, o que podamos humanamente hablar y tal, y no, que erre, que tú estás montado en tu burro, ¿no? En el burro que te han puesto, que te han metido en la cabeza, ¿no? Y esto es esto, ¿no? Es muy difícil imponer o poner a la otra persona ese granito. Incluso es aquello que dices, tú no puedes poner nada. Si no se lo pone Dios, lo único que le puedes crear es la duda, o en un momento dado. Pero caray, es que va mucha gente así, con dudas, haciendo cosas con dudas. Y después se tira uno a lo más fácil, claro. Como dices, la duda se tira a lo más fácil, a lo más cómodo, ¿no? Pero estas personas que tú dices, José, que son del trabajo, ¿no? No, pero es general. En general. Hay de todo el trabajo. Algo que piensas... Sí. Pero saben lo que es, lo bueno y lo malo, ¿no? Saben lo que es la verdad. Sí, pero siempre es para sí mismo. No, pero es que no son tontas estas personas, no son imbéciles, no son tontas, son listas. Lo que pasa es que quieren más, quieren otras cosas. No es que no lo vean. Yo creo que tú lo ves, pues que lo ven. Pasa que no quieren cambiar. Les gusta este sistema de cosas, les gusta estar como están. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer con ellos? Van a volver a hacer, lo dices unas cuantas veces, porque a lo mejor lo has hecho ya. Y ya está, y si quieren cambiar, cambiar, y si no quieren cambiar, allá ellos. Si, la, si además si no cambian, lo que hace el mal, tarde o temprano, se repercute a sí mismo. O sea que, ¿para qué? Por ese mal. Quien quiere ser mal visto, y yo puedo filosofar, igual que como, como dice, filosofar o hablar, digamos, porque yo las ideas que vienen a poseer también las tenemos, las tenemos todos. Que, por ejemplo, esta persona que decía antes, de que todos decimos todo esto, no es que sea corta, no es que sea tonta, no es que sea pobre, a lo mejor aquella persona quería algo más de unos, de nosotros o de ella misma. Ya sabes, no nos podemos poner en el pensamiento de cada uno. Pero es esto, es que luego los ves y como has dicho cuatro verdades, por las verdades, pues ya no te quieren decir nada. Pues, estás contento, a mí como si me saluda, como si no me dice nada, pero quiero decir que el que pica, el que se ve claramente quién va de buen corazón o de mal o de mal corazón, o sea que se ve hoy en día. Lo que pasa es que entre nosotros mismos, no ya poniéndonos de afuera, pasa muchas veces esto también, no importa ir afuera lo que tú dices, o sea que ya un día solo comenté a Gaetano, pero vaya. No hace falta tampoco. Y quiero decir que si vamos hacia una hacia Dios, hacia este espíritu elevado y perfecto y todo esto, nosotros hemos de ir perfeccionándonos también. Dejando aparte el mundo como está, que está hecho una porquería, o sea, como lo que han hecho los otros, ya que vivimos con aquello, cuando vengamos aquí o hablemos con nosotros, cambiemos un poco de actitud, porque si no, entonces estamos con el mundo también, nos gusta estar igual. Entonces, si estamos parejos, entonces, ¿en qué adelantamos? ¿Qué hacemos? Sí, venimos a escuchar esto, hacemos cartas, hacemos muchas cosas, porque nos gusta, tenemos este impulso que nos guía a Dios, no nos guiamos nosotros mismos. Al menos a mí, yo me guío por mí mismo. Soy incapaz, a lo mejor, de estar una semana, dos semanas, un mes, sin hacer nada, sin hacer cosas de esas. ¿Por qué? Porque hay algo superior, algo yo. Dios, sea hermano mayor o lo que sea, que te incita a hacer aquello. Es verdad, no puedes separarte de aquello. Te guste o no te guste. Pero como es bueno lo que haces, es bueno, es la verdad. O sea, además, te da más luz para ver con claridad cuando hablas con otros. O cuando tú has dicho, Miguel, todo lo que te dices, pues ya te suena que tú ya lo sabes. O sea, que a veces. Sí, lo que te dice es que habrá otra dictadura, es que habrá otras anarquías, pero habrá ricos y pobres, claro. Los pobres siempre serán explotados, serán los de abajo, a pasar de los tiempos antiguos y pasarán ahora y más a la banda. Y lo es todo esto. No es que te digan cosas nuevas, es que ya lo sabes. Mientras vamos avanzando, va aprendiendo más cosas, me parece. Y cosas más profundas, que son malas de comprender. ¿Y cómo lo sabes tú qué pasará en el futuro? Bueno, en el futuro no lo sé yo qué pasará. En el futuro no lo sé nada yo. Entonces, ¿cómo se puede decir qué pasará? ¿Cómo se puede decir? Siempre habrá. Siempre ha habido, pero, y siempre habrá. ¿Cómo no puedes decir? Bueno, yo es un ejemplo, pues yo. Siempre habrá, ya ha habido antes, no puede haber más adelante. Ah, pero esto es la comedura de cocos que nos han metido desde hace siglos y siglos y siglos. Y así el pobre siempre está con el temor de que, cuidado, que está de arriba, que te va a pisotear y tal y que cual. O sea, ricos y pobres, siempre ha habido y siempre habrá. Primero todo, siempre ha habido, ni lo sabes tú, ni perico de los palotes. No venga a decir siempre ha habido, porque ni siquiera quieren conocer la historia de hace 2000 años, de Mallorca, no me venga a decir de hace 4000 o 6000 años lo que había o no había. No me digas que siempre ha habido, quizás no lo ha habido. Hay una fábula de la Biblia del paraíso perdido, y es interesante. Y siempre habrá, alto, no me hagas de profeta encima agorero de negativo. Pero no es de negativo, es porque, como tú has dicho antes, de estos que no quieren entender, que Juan también ha clavado cuando dice que no son tontos. Y esto hace, es tan eterno, o sea, es tan antiguo como la humanidad misma. Ya Jesús dice, no hay peor ciego que aquel que no quiere oír, ni sordo que aquel que no quiere oír. Y lo que tú dices también, no será entre aquí. Ni oír, claro. Quieren parecerse a nosotros. Pero no, de tontos ni un pelo, ¿eh? Ya también Jeremías, Isaías, todos los profetas antiguos se quejaban de lo mismo. Estoy diciendo esto. Y ven las cosas claras, pero no es que no sean ciegos. Es que ven las cosas claras. me interesa seguir con esto y punto. Yo le voy a dar la razón a José, a este tipo que está. ¿Cómo le voy a dar la razón? Va contra lo mío, no puedo dársela. Entonces no se trata de que no vean, se trata de que saben muy bien lo que están defendiendo cuando saben que lo justo es lo justo, pero si voy a lo justo, yo me igualo a los demás. Y yo tengo que ser superior, tengo que estar mejor. ¿Cómo voy a ser yo ser igual? Todos igual. El comunismo, esto no, hombre, no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque el transporte es colectivo. La palabra colectivo asusta. Porque me pega una pata a mí y no, entonces no puedo defender esto, hay que defenderlo. Común, comunismo, colectivo, esto no me va a mí. Social, no, socialismo, no. Esto no. Entonces, saben bien lo que defienden. Y esto ya te digo, y Jesús ya lo decía bien claro. No es que sean ciegos, es que no quieren ver. Por algo no quieren ver. Cuando se defiende él. Y después, es verdad, si lo único que todo está, digamos, montado de tal manera que es para que el pobre siempre se sienta una puta mierda. Es así, declara así de sencillo. Que se sienta mal con él mismo, y punto. Que esté aburrido, que esté cansado, que quiera hacer más cosas, ¿no? Y quiera ganar más. Y ya se sabe, que no es lo mismo. Que no es la percepción y mucho menos, pero es verdad que no son tontos, porque de ser lo mismo que a través de la historia, hoy no estaríamos hablando aquí, hoy estaríamos todavía con las cadenas, de ser lo mismo, pero como ellos saben que no es lo mismo, que la mentalidad no es la misma, que la gente, que ahí hay un cúmulo de ideas que están ahí funcionando, que hay muchísimas personas que están viviendo intensamente esa justicia, ese algo, pues claro que no pueden hacer lo mismo. Claro que no pueden volver otra vez a juntar los esclavos ahí en una cadena ahí alrededor del mundo, creo que no. Y entonces dejan que arden. Por eso que el pobre se sienta siempre pisoteado, se sienta poca cosa y esté allí amargándose y tal y que cual, es tan absurdo y tan tonto ver a una persona así, ver a un obrero como tú haciendo las gilipollas, es tan tonto que si no fuera porque es trágico y en muchas ocasiones trágico, trágico, da ganas de reír, ¿no? Da ganas de reír de la mucha gente, sí. ¿Por qué no se divierten ellos mismos? No tienen, cuando salen del trabajo, no tienen personalidad, digamos, no les gusta o no encuentran otras cosas que les satisfagan. Porque el pobre, al fin y al cabo, más o menos todos hemos venido a este mundo para trabajar. Bueno, muchos no, ya lo sabemos, que muchos no trabajan. Muchos tienen dinero y nada. Pero quiero decir que con el trabajo y con lo que vivas, con un poco o haciendo lo que sea, puedes ser más feliz que otro que tenga mucho también. O sea que a veces es que el pobre quiere parecerse al rico y tener muchas cosas. Y cuando tiene muchas, está cansado de tener tantas cosas y no lo que hacer con tantas cosas. O sea que a veces es un lío tremendo. Ellos mismos es como un vicio. ¿Sí? Egoísmo, vicio, lo mismo. El que bebe es un vicio, pues el que quiere tener más dinero también es un vicio, un egoísmo, pero mayor, digamos, más grande todavía. Además, y es capaz de matar y de hacer cualquier animalada con tal de ser o parecerse más, tener más dinero que otro. O sea que... Además, ¿por qué este egoísmo? El sentimiento de justicia humano. El sentimiento de justicia, ¿por qué se tiene que aplicar exclusivamente a lo social? Como hacen los sindicatos, como hacen los partidos, como hacen todo socialmente, ¿no? Que lo dirigen a lo social, a la lucha de clases, a tal. No, el sentimiento de justicia es un sentimiento de justicia universal. Es un sentimiento. Igual que es el sentimiento de la libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, va muchísimo más lejos. Ahí es donde entra la conciencia del ser humano. Pero sindicatos porque están todos los capitalistas. Yo no hablo de sindicatos ni ayudan a los capitalistas. Ahora no hablo de sindicatos, o sea, las ideas. Hablando de justicia, hablando de libertad, hablar es universalidad. En fin, estos conceptos son universales y son eternos. No se están dando ahora, se han dado a través de los siglos, hace miles de años. Es algo que arrastra el ser humano como arrastra la ¿cómo dice? Pues la barbarie, la cosa, esa dualidad humana, están los dos términos. No, se puede decir. El hombre era un bárbaro hace 2000 años o 5000 años. Un memeu, porque hoy se van ahí a las selvas africanas o a las selvas vírgenes del Brasil y te encuentras a bárbaros que están viviendo como hace 5000 años y desde luego bárbaros res. Los bárbaros son los de aquí. O sea que esa va más allá, eso de justicia y tal. Sí. Es mucho más lejana. Yo pienso que, de hecho, lo siento de esta manera, que esta justicia de la que estamos hablando, y como Miguel decía, que así como en la Biblia puedes destrozar gran parte de la Biblia y tirarla a la basura, igualmente puedo hacer con mi diccionario, ¿no? Pues cogerlo y destrozarlo, porque en él encuentras, yo te digo, uno de los verbos egoístos que ha creado esta injusticia, para mí es tener. Y otros pronombres egoístos, por decirlo de una manera, es esto de mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro y de ellos. Que son principios, son base de ya no toma de conciencia del ser humano en que está, en que nada es de nadie y todo es nuestro. Y está en esta toma de conciencia de decir, yo cojo prestado lo que necesito para vivir. No me apodero de las cosas. Entonces, si no hay esta toma de conciencia, si no hay este principio de toma de conciencia, de que tú coges prestado lo que necesitas para vivir tal como es, entonces caes dentro de las redes del egoísmo, porque te apoderas de las cosas. Que muy bien lo definió la palabra del verbo tener. O el mío, o tuyo. No. Yo hago una vivienda. Cuando esta vivienda, el día de mañana que yo me muera, va a ser útil para otra familia. Es cuestión de utilidad. No hay negocio que valga ahí. Es útil. Entonces, si la conciencia humana va al sentido de coger prestado como cosa de utilidad en beneficio del cuerpo, en beneficio de la vida, entonces sí que vamos a una conciencia cristiana. Si lo basamos en el tener, en poseer, al fin y al cabo te marchas de este mundo y no tienes nada. Al revés, lo que has hecho con este verbo, con esta conciencia, con esta toma de conciencia de tener, de mío, tuyo, suyo, de él, que has hecho, entorpecer la vida de los demás. Apoderarte de la vida misma. Y apoderarte de la vida misma es quitarte tu propia vida. Es que es tan sencillo sentirlo de esta manera. Y otra cosa es vivirlo, claro que sí. Pero el hecho es sencillo. No hay que tener, no hay que poseer, no hay que quitar. Hay que coger prestado lo justo y necesario para mantener la vida. Y respetarla, porque respetar las diferentes formas de vida es respetarte a ti misma. Y ahí no valen organizaciones ecológicas ni tonterías de estas. No, es una cuestión simple, ¿eh? Es respetarte a ti mismo, es aprender a quererte. Para mí es esto. Pues esto hay que matar la bestia o el egoísmo. Si no lo quitamos esto, pues entonces es todo lo que hay de hoy en día. El tener, poseer, todo está en relación a lo mismo. Cuando uno se sabe dominar y sabe lo que es suyo, lo que le pertenece o no, pues entonces, ¿qué es lo que es suyo? Lo que gana por el trabajo y ya está. O sea que, sea de cual sea. Y esto es lo básico. Vivienda y comida y ya está. Y todo lo demás ya es un egoísmo superior. Y entonces hay que frenar esto, porque si no, pues si no se frena, se llega a los extremos de muchos capitalistas que tienen mucho, hacen con todo esto que tienen muchas barbaridades, que lo vemos y queremos, y luego sale en la prensa o por la televisión, que todo esto que hacen de matar y todo esto también cobran bastante dinero, pero por cobrar se hace todo. se hace todo. Y a veces me pregunto, ¿y tú no puedes, en el sitio que estás, cultivar la tierra, trabajar, ganar un poco, sea en Bosnia, sea donde sea? ¿No vas a matar y vas a ganar mucho más? ¿Y vas a quitar vidas iguales a ti, a hermanos iguales, tal como salen con media pierna aquellos de allí? Claro, porque te dan más, te gusta más. Entonces no respetas la vida ya, ni del ser humano, o sea que ya vamos ya muy adelante. En el plan negativo está, no quiero decir muy arriba, sino que está bastante, digamos. Y luego hay esto, el egoísmo del dinero que va unido a todo esto. Para algunos, ¿eh? Para otros no, para otros es sencilla la cosa. Cuando Cristo ha dicho por boca del obrero carpintero Jesús de Nazaret, buscad primero el reino de Dios, las demás cosas vienen después. Este buscar primero el reino de Dios y aquello de dejar que los niños se acerquen a mí porque de ellos es el reino, si no les volvierais como niños, etc. Cuando estabais ahora, pues, hablando de justicia, he pensado en la forma sencilla, y es que todas las cosas de la vida, cuando las pienses en el Espíritu Universal de Dios, que llamamos Cristo, como se le puede llamar otros nombres, etc., que es la luz, la verdad, la vida, pero sobre todo esto, la luz del Espíritu, que ni siquiera se necesita saber leer ni escribir para tener estas verdades delante. Imaginemos que tenemos 30 o 40 años y trabajamos. Supongamos que trabajamos de albañil, de yesero, lo que queráis, el otro y yo. Uno, somos vecinos, somos amigos, y supongamos que el otro es más, como diría, más ordenado, gasta lo necesario para vivir, en fin, su jornal, pero yo voy derrochando. Entonces me doy cuenta que el otro, pues, se ha comprado un traje nuevo, yo no he podido, porque lo he gastado en otras cosas, así, o sea. El otro se ha podido comprar otra casa, supongamos, más amplia, pero ganamos lo mismo. Y el otro va superándose un poco dentro de lo que cabe como obrero. A mí no me va bien porque gasto el dinero, bueno, lo tiro, como aquel que dice, voy al parque, aquí y allá. Entonces, si miro a este vecino, a este compañero de trabajo, y veo que él está un poco mejor que yo, vive de esa forma sencilla como obrero, pero mejor. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que en lo más profundo de mi ser hay envidia. Envidia. No hay nada más. Ahora bien, cambiemos la cosa. El otro es un empresario, no es un obrero como yo. Y yo trabajo para este empresario. La cosa cambia. Porque veo que pasa el tiempo, y él se va haciéndose rico, caramba, pero es a costa de mi trabajo que se hace rico. Amigos, pienso, medito, ¿qué siento ahora dentro? No es envidia. No es envidia. Es como lo que a veces ha dicho Miguel, si le pisa en el pie. No es envidia. Es justicia. Porque nadie tiene derecho a pisotearme, a hacerse rico a costa de mi trabajo. Yo clamo justicia, Dios de justicia, civilización de justicia, religión de justicia. Y si no hay justicia, no hay Dios. No es lo mismo. No es lo mismo. Aquí ya no se trata si peces grandes y peces pequeños, si uno se come al otro, si fuma y si pan, y si aguanta, tienes que aguantarte, si esto es así, ya sabes, si la civilización es esto, y si la democracia, si los partidos políticos, si las religiones, ¿no? Ricos y pobres. Y estos que se han hecho y se hacen ricos es a costa de los pobres. Lo que digo en el mensaje, de los que trabajan, de los que construyen, y estos destruyen, y no hacen nada. Entonces ahí está claramente la injusticia. Y los partidos políticos no dicen nada. Los sindicatos obreros no dicen nada de esto. Las religiones, los sacerdotes no dicen nada. Y el capitalismo, pues procura tener a los de abajo, a los obreros, atontados. El alcohol, la droga, la putería, en fin, los deportes así o asá. Y a fin de que, bueno, y cuando no, estas religiones de por aquí y por allá, y metiendo cosas raras, como ha dicho Juan, de estos que les envían ahora mensajes de estos de Maitreya y cosas raras, y si visiones, y si la Virgen, y si santos, y para que los que manejan las herramientas, la paleta, no se dé cuenta de la injusticia. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si tenemos al Cristo, tenemos la luz, el Espíritu, vemos las cosas claras. Y podemos decir a estos tipos, me pisoteáis, me explotáis, pero yo haré todo lo que pueda, que es no votar a nadie, me daré cate de baja de las religiones, llámese como se llame, procuraré no traer hijos al mundo. Ahí está la cosa, y me compraré solamente lo que necesito para vivir. No os voy a hacer el juego. Y si el mundo obrero en este mundo se acaba, se acaban los pobres, los obreros, ya se arreglarán ellos, militares, sacerdotes, capitalistas, banqueros, condes, marqueses, reyes, que trabajen ellos. Pero veo las cosas claras, amigos, y ya no dejaré nunca más engañarme por vosotras, por vuestras comedias y vuestras... En cuanto a los que son como yo, los obreros, los trabajadores, les diré, ¿veis? Esto hay. Y yo lo veo. Y veo la injusticia. Y no quiero que me pisoteen. Y me siento digno de ser obrero, de ser persona humana. Y punto. ¿No lo entiendes así tú? ¿Ah? ¿Tienes millones en la cabeza? Ah, es problema tuyo. Pero yo no quiero tener millones en la cabeza. Y ya está. ¿Qué pasa aquí? ¿Envidia? No. ¿Justicia? Sí. Yo, francamente, nunca en toda mi vida he sentido envidia de nadie. Así de nada, así de otros, no. ¡Nunca! ¡Nunca! Y a veces, oigo que Magdalena dice, ni se han sacado de la lotería aquí y allá y era gente pobre y estoy contenta que han sido pobres y han sacado de la lotería. Bien, está bien. Ahí no hay envidia. No hay envidia. Pero dejemos esto, que esto de la lotería es otra martingala, otro cuento del capitalismo para engañar a la gente. Porque así, ¡ay! Ya he dejado de trabajar, ya seré rico. Mientras que los demás tendrán que sembrarte las patatas y te comes, vaya injusticia. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Es como ahora estos días por la televisión daba la noticia que hay casi 2 millones de hombres y mujeres en España que, de estos que no están bien del físico y cojos o mancos y hay que buscarles un trabajo porque también pueden trabajar en una imprenta o en una fábrica, pero cosas de que puedan estar sentados y muy bien, ese acuerdo, pero si hay 2 millones de parados con el físico bueno y ahora metéis 2 millones más, serán 4 millones. Son 4 millones, pero ¿por qué? ¿Por qué a estos seres tenéis que decirles, bueno, tú con una mano así puedes trabajar con la otra, o tú porque eres cojo y vas con una silla de ruedas, tú puedes hacer este trabajo aquí? No, no. Como estos pobres hombres y mujeres ahí vendiendo cupón. ¿Por qué vender el cupón? Si el capitalismo en España mismo vemos cada momento que tira los millones. Millones para jugadores de fútbol, millones para arreglar catedrales, millones para hacer esto y lo otro, millones para prestar a otros países, millones de que es esa barbaridad. Y esa pobre gente después tiene que hacer el esfuerzo para ganarse el pan. ¿Qué es esto? Esto es la injusticia. Tenemos que predicar al Cristo, al Dios de justicia. Y no tenemos que avergonzarnos de predicar al Dios de justicia. Tanto si es rico como si es pobre que nos escucha. Y punto. La cosa está clara. ¡Justicia! ¿Y el profeta Isaías, 3.000 o 4.000 años lejos de nosotros? Y los que siembran recogerán, y los que edifican vivirán en la casa que edifican. No como ahora, que unos edifican y otros viven allí. Unos siembran y otros recogen. No, dice el profeta, no se trabajará en vano. No se trabajará en vano. Cuando yo trabajaba de yesero, hemos hecho trabajos en el Palacio de Almudaina, los militares ahí, una reforma, porque decían que Franco tenía que venir a pasar temporadas allí y nunca vino. Hemos hecho trabajos de chalets a toda máquina, vaya chalets. Esto cuando yo trabajaba. Hemos hecho remiendos por allí, por allá, y casas señoriales, botifarras. Pero nosotros vivíamos en las viviendas del Canredó. Pagábamos unas 70 pesetas al mes al gobierno. Dice, dentro de 40 años será vuestra esta casita. La porquería esta. O sea, que la cosa está clara. No se trata, pues, de esperar que hagan los milagros los capitalistas, los militares, con golpes de Estado y guerras. No esperemos a los sindicatos obreros, porque estos nos pediremos el 4, solamente quieren darnos el 2.5, el 3. No, dejemos todo esto. ¿Votar para qué? ¿Para que cambien qué? Y decía Miguel, los collares, y sean los mismos perros, o cambiando los perros y los mismos collares, así como queráis. No. ¿Para qué? ¿Y para qué traer hijos al mundo? ¿Para qué? Uno por pareja ya es suficiente. Si no, ¿ves? Después se quejan si por Colombia, si por Perú, si aquí y allá, y si por la India, y millones de niños son ahí explotados, les hacen trabajar a los 12 o 13 años de edad o más jóvenes, y si la prostitución, y si esto y lo otro. Y decir a los obreros que podamos hablar con ellos y decirle, no te das cuenta de la barbaridad. Ahora, si tú defiendes todo esto, allá tú. Pero yo no puedo defenderlo. Yo defiendo la justicia, y la justicia es Dios, y Dios es la justicia. Es todo, uno. Y tengo el derecho de hablar claro y decir las verdades estas, caiga quien caiga, y si no me crees o te burlas de mí, o allá tú. Pero yo no me rindo. ¿Por qué? Porque ya he bajado del árbol y me siento persona humana, no un animal, un mono enganchado aún en el árbol. La verdad os hará libres. ¿Os dais cuenta? Esto es el verdadero cristianismo. No hay otro. Y decimos iglesia pobre porque si solamente dices cristiano y no dices nada más, te meten ahí, te encasillan. Somos católicos o protestantes o nada, o con las demás religiones, no. Hace muchos años que yo mandé a paseo a todas las religiones del mundo. Vividores egoístas, y es el colmo esto. Ya veis, con este mensaje, la cosa está muy clara. Muy clara. Después hacen la parte de esta teatral de que estas personas se ven a la Virgen o ven una visión de esto o lo otro, y siempre lo mismo, siempre lo mismo. Enmascarar la cosa, poner cortinas, velas o vendas para que no se vea la cosa clara y que no se vea la paleta del albañil ahí, o el martillo, o la asada, o la herramienta del que trabaja, porque gracias a este trabajo vivimos todos en este mundo. Si no, que se terminen los obreros, los pobres del mundo, y veremos qué pasará. En una isla poned ahí 40 o 50 ricos, y en otra isla 40 o 50 pobres, con las herramientas, y aquellos con la cosa intelectual y libros y bolígrafos y aparatitos de esto y lo otro, y lingotes de oro y alhajas, todo ahí encima esta isla, y no podéis moveros de allí, y vosotros tampoco. Ahora ya os arreglaréis. ¿Qué pasaría? Pasarían los días y aquellos empezarían a buscarse la comida, a hacer algunas shows allí para... Y después, venga, a vivir y a ver si podemos sembrar algo o recoger algo y a trabajar. Los demás, ¿qué? A esta gente rica. Una de dos. O tendrían que espabilarse o se morirían de hambre. Porque cuando empezaron a vivir los seres humanos sobre este mundo, tanto si era en el árbol como si los que bajaban ya del árbol, tenían que trabajar para comer, buscarse la comida. Y pasaron miles de años, seguramente miles, quién sabe, o millones, y no había ricos y pobres. Todos trabajaban para comer, porque si no, se tenían que morirse de hambre. Pero después del egoísmo ha traído todo esto. Y para pensar, pensar no se necesita gran cosa, porque todos tenemos el cerebro para pensar. Si pensamos, si razonamos y hay otros que no lo hacen, allá ellos. Que me escuchas, que me haces preguntas, que me pides algo, te daré consejos de esto y esto y esto, pero lo importante es esto. Busca a este que nos ha creado. Llamémosle el nombre que queráis, pero este Cristo, este Espíritu. Y entonces, vivo en y con Cristo, veo las cosas claras. Y ya no puedo retroceder, es imposible, que es este que diremos marchar del espíritu, que va empezando andando así y así, pero va subiendo a medida que anda, no baja, sube, crece. Y este es el despertar de este maravilloso ángel que todos llevamos dentro, que ayer lo estaba diciendo yo a Gori y a José Luis. Buena herencia os ha dejado vuestra madre. Y es cuando aquella mañana tuve que decir a Francisco B. en Hebreos 5.4 lo que hay sobre el sacerdocio de Melquisedec, que se habla del Cristo, que es el sumo sacerdote, y todos los seres humanos somos sacerdotes de Dios. La palabra es una forma simbólica de la cosa, pero es así. No tenemos que confiar en otros y ser apóstol de Cristo, o apóstol de Buda, y ser sacerdote de Dios. No es más que la bondad del ser humano, el amor. Y yo les dije, vuestra madre os ha dejado una buena herencia, la misma que nos dejó nuestra madre, y les expliqué el caso cuando se moría allí en las viviendas a mi hermano y a mi madre. Sed bons humans, si ya bons humans, sed buenos. Claro, en este sentido sencillo de ser buenos, pero no tontos, claro. Pero hay herencia mejor que esta. Dejemos después si hayan dejado unas pesetas, una tierra, una casita. No, esto es otra cosa. Si eres sacerdote de Dios, si procuráis ser los dos buenas personas en la vida, y vuestra madre os ha dejado unas pesetas o una casa, no habrá lucha, no hay lucha. Si soy bueno chico, no hay lucha. Por lo tanto, primero es el reino de Dios. Sed buenos chicos. Y es que la cosa es tan sencilla que hay que ver que haya tanta gente que no vea esta cosa tan sencilla. Yo creo que hay personas, claro que sí, que ven esto y no quieren verlo. Que es aquello de tienen oídos y no oyen y tal. Pero también hay mucha gente sencilla que en el fondo no es mala gente, pero gente sencilla que aguanta que le pisoteen el pie toda la vida. Y esto no. Quita el pie de mi pie que me estás molestando, lárgate. Ahí. La humanidad dividida en ricos y pobres. Unos que trabajan y otros que viven a costa. Y se hacen ricos a costa del trabajo de estos, de los que trabajan. Pero siempre tenemos que tener la idea clara de esto, de que sin el Cristo, sin el Espíritu de la bondad, lo que llamamos Dios, el que nos ha creado, sin esta bondad, ¿qué pasa? Caemos en la trampa de la lucha social, de las revoluciones sangrientas que hasta ahora, ¿qué? ¿Dónde está aquella revolución francesa que en Francia cogían a todos los que no tenían, que no trabajaban, que no tenían callos en las manos, y los metían allí a la guillotina. ¿Qué adelantaron? ¿Mataron a los ricos y qué? Si no, mataron al egoísmo. Y después la Revolución Rusa, y después ahora pasará en China y en Cuba, y es que si no cambias tú, no cambia nada. La cosa es afuera. Ahora, no hay que cruzarse de brazos y hay que luchar, pero la lucha está pacífica del Cristo. Toda mi vida recuerdo, y esto lo he dicho muchas veces, he vivido en tiempos de la monarquía de Alfonso XIII, la dictadura esta, bueno, primero la república, después la dictadura de Franco, ahora la democracia, y siempre he visto lo mismo, ricos y pobres, explotados y explotadores, con la bendición de las religiones. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así es que tengamos la idea clara de que esto es a través de la historia humana. Y ya Jesús hace 2000 años tenía que decir aquello tan sencillo y tan profundo que podemos repetir y hemos repetido tantas veces. Los demás. Manada pequeña. Esto podéis encontrarlo en los evangelios. El Cristo, el Jesús, tiene que decir a sus seguidores: no temáis, manada pequeña, y los que oís al oído predicando desde los terrados, no temáis. Cuando se tiene la idea clara de la justicia. Ahora, si no se tiene la idea clara de la justicia, entonces, entonces, ¿qué pasa? Ahí tenemos estos buenos señores de todos estos partidos políticos que cuando hacen mitines hay que ver cómo gritan. Pero no son esta clase de gritos estos, no. No son gritos de justicia. Son gritos de propaganda para subir unos peldaños y ganar más. Y sí, y joder más al pueblo. Ah, no, esto es otra cosa. Ahora que he dicho esto de pobres, esto que has dicho, hay que ser pobres, pero estar con Cristo, claro. Si no, no sirve. Claro, Maílda me decía esto, ¿no? De lo que ponía la Biblia, de pobres de espíritu. Y yo digo, vamos a ver, en sentido humano, un pobre de espíritu se entiende como un tonto. Una persona que corta, un corto, pobre de espíritu. Y si esto se dice en sentido espiritual, no es pobre de espíritu lo que hay que ser. En el sentido de espíritu hay que ser rico de espíritu. Entonces, la cosa está bien clara. Entonces, ahí, cuando se meten ese versículo de Mateo, y no van al de Lucas 6:20, que es pobres, mira, están los pobres y punto. Pobres de espíritu. Mira, ayudar a los tontos, los cortos, creo que no. Tendría que decir, en el sentido espiritual, bien ayudar a los ricos. Entonces, bienaventurados los pobres con espíritu, que no es lo mismo, de, con Cristo en el corazón. Pero en el sentido, utilizando estas mismas palabras que pone en Mateo, bienaventurados los pobres con espíritu. Ahí está la clave. Quita el de y pone el con. Pero no les interesa. Vale, no. Habla vosotros ya. Ahora que ahí nos decía. Pero un momento, antes de seguir, la próxima, ¿dónde será? Para saberlo yo también. Pues si lo preguntan, la próxima reunión. ¿Dónde será, Anaís? En casa mismo. ¿Casa de Tony? Ay, no, casa de Tony. ¿Tony Carpintero? Estoy en Carpintero, parado. ¿Eh? ¿Él? Estoy en el Carpintero, parado. Está quieto, no se parado, mueve. Parado. Está sin moverse. Carpintero en proyecto. Me gusta esto de un carpintero parado. Pero vive. Pero siempre parado. ¿De qué te procura trabajar? ¿Qué es eso? Ya que estoy parado, critico un poco a los empresarios. Os leo una carta. Pero, ¿publicada? Sí, publicada. Ineptitud empresarial. Aparte de la burocracia, los requisitos que debe cubrir una persona para montar una empresa en España son nulos. No es necesario tener ningún tipo de formación. Cualquier imbécil o déspota sin escrúpulos puede ser empresario. Se funciona sin ningún criterio ético-moral, solo obtener el máximo de beneficios. Para empezar, se utiliza al trabajador como si fuese un cobaya, con el cual experimentar. Es decir, no se le ofrece ninguna garantía de la duración del empleo, ni un fondo para la cobertura económica de su sueldo, ni que su sueldo pueda cubrir sus necesidades, ni garantía de compensación económica por la empresa en caso de quiebra. El colapso de los juzgados por asuntos laborales por insolvencia es una buena muestra de ello, y el fondo de compensación económica del Estado, su despensa. En muchas ocasiones el empresario no posee ni el menor rastro organizativo o de gestión real de la empresa, ni de visión de futuro. El número de empresas que se cierran cada año en nuestro país es representativo de ello. Ante todo ello, el trabajador, como no dispone ni del espacio, local o terrenos, ni de los medios de producción, maquinaria, ni del fondo económico, dinero, el trabajador se ve en la obligación de ir mendigando un puesto de trabajo. El Estado y los sindicatos han cedido a los empresarios muchas de las reivindicaciones que a nuestros abuelos les costó la vida. La patronal, a base de flexibilizar, degradar la contratación, ha llegado a conseguir unos poderes legislativos prácticamente teocráticos sobre los trabajadores, infinitas obligaciones de los trabajadores para con la empresa, pero ninguna del empresario con el trabajador, Es decir, obligación del trabajador de hacer horas extras porque el empresario es incapaz de prever el tiempo de realización del trabajo, sobreexplotando al trabajador. Incapacidad porque no sabe limitar los encargos al ritmo de producción de la empresa, funcionando siempre por encima de sus posibilidades. Con el consiguiente caos, entregas fuera de plazo, accidentes, muertes y bajas laborales del trabajador por exceso de trabajo, etc. La forma de equilibrar esta desigual pugna de fuerzas entre explotados y explotadores, ricos y pobres, pasa irremediablemente por el reparto en partes iguales de los beneficios obtenidos por la empresa. Así, a la ineptitud y codicia del empresario, podríamos introducir el elemento colaborador del trabajador, aboliendo la desconfianza actual, equilibrando no solo la gestión de la empresa, sino también equilibrando la oferta y la demanda de mano de obra de toda la sociedad. Por primera vez en la historia tendríamos una actitud cristiana del empresario, es decir, sirviendo a Dios en lugar de hacerlo al becerro de oro. El empresario viviría por primera vez aquello de amar al prójimo como a uno mismo. Amén. Amén. Amén. Amén. Y lo han publicado, ¿eh? La voz. Menos mal. Está convirtiendo en la voz de la iglesia pobre. Han hecho instituciones benéficas para los pobres con esto. ¡Pero con Paolo! Hay una cantidad de bancos santos en Roma. Ah, tú tienes un banco, ¿eh? San Miguel, hay un banco de San Miguel. Hay, un, hay una cantidad de bancos de santos. No sé, ¿eh? Esta semana... Esta semana he escuchado una noticia, a ver si vosotros habéis oído alguna cosita así. Se, yo me parece haber oído de que se estaba hablando de que el Papa viniera a Mallorca. No, he sabido de que lo estaba escuchando en la radio, en un momento cogí la lenta y me quedé con la copla de que me dio la impresión de que se estaba proyectando de que pegara un salto aquí, no sé qué. Ya no aguanto más. Las orejas me están pitando cada día. Nada. Pues si dicen esto, les enviaremos a Castro, claro, que le, no. Le echaste el tapón de las orejas. Yo creo que si el Papa viene aquí con el rollo ese de besar el suelo, creo que se pegará un monporrón. ¿Qué sabe? No, a lo mejor es que viene y quedará empapado. Aquí la única verdad es que le ha ofrecido a Cayetano el trono, van a hacerse un trueque un poco. No, pero Cayetano le cederá el abrigo este de borreguete. Claro, pero estaría bien, ¿eh? Iglesia rica, iglesia pobre. Se encuentra en Mallorca. La famosa isla del Mediterráneo. No estaría mal. Representante de... Necesito una película. Claro, que tengamos mío, yo no tengo nada aquí. El Papa, viene a Mallorca a pedir perdón a Cayetano. Y Magdalena diría, bueno, que venga a tomar un cafecito con nosotros.